Sé que 1000 aguijones de alacranes fieros se clavarán en tus manos, pero levantarás tu puño y millares de sonrisas. Tuya es la historia y el dolor del istmo. Ningún golpe dañará tu piel de iguana, ningún canto dormirá tu voz. Vienen sigilosos, lobos de rapiña, sumando a traidores en su devenir. Vienen engañando, ofreciendo sueños, y a mi tierra hermosa quieren destruir. Aquí, aquí donde yo nací, aquí nacieron mis padres, mi semilla y mi raíz. Aquí, aquí vi mi primera luz, aquí creció mi alma, mi conciencia y mi virtud. Aquí los antiguos que habitaron, los ancestros respetaron a la madre tierra. De aquí es mi pueblo originario, donde el río que aún me abraza, vine a salvarlo. Con agua se vive, con oro no, con oro no, con oro no. Con agua se vive, con oro no, con oro no, con oro no. Vienen sigilosos los depredadores, llegan por sorpresa como un animal, arrasando valles, devastando cerros, destruyendo vida y comunidad. Aquí, aquí donde yo nací, aquí brota la vida, vierte como un manantial. Aquí, aquí donde me descubrí, curaré tus heridas, lucharé hasta el final. Aquí los antiguos que habitaron, los ancestros respetaron a la madre tierra. Y tú que ahora vienes desde lejos a quitarnos el sustento, te declaro la guerra. Con agua se vive, con oro no, con oro no. Se vive con oro no, con oro no, con oro no. Con agua se vive con oro no.